de penas. Un sol oscuro despertó. No quiero pensar, hoy te necesito más. Vos ya sabes, estoy solo. Temporal de espinas y una negra lluvia de alquitrán. Tengo los ojos secos, yo no sé llorar.